no sé si catalogarlo como reivindicación histórica o cómo catalogarlo. Bueno, la cuestión es que en muchas, muchas ocasiones se ha intentado que Amorrio se mancomune. A veces, con el trabajo prácticamente hecho, a última hora se ha torcido y no se ha conseguido, no ha fructificado. Y en esta ocasión, después de hacer un trabajo exhaustivo, un trabajo arduo, un trabajo muy complicado, con mesas de trabajo en el Ayuntamiento de Amurrio, hemos conseguido, yo creo que un trabajo extraordinariamente hecho por parte de todos los grupos, hemos conseguido que Amurrio se mancomune. Y también me gustaría poner en valor el trabajo hecho por los técnicos, tanto de la cuadrilla como del Ayuntamiento de Amurrio. Y bueno, es un servicio que renueva completamente la contenerización actual, pasando a un sistema moderno con contenedores de carga lateral y que mejora sustancialmente la capacidad actual. El sistema, Arceli, el sistema de recogida de la cuadrilla le ofrecerá a Murrio sin ninguna duda el conocimiento del servicio, ya que dispone además de vehículos modernos que cuenta con un sistema de pesaje embarcado que posibilita un conocimiento de la basura recogido en cada punto. Nos permite además registrar las incidencias que se dan a lo largo de la ruta y poder solucionarlo lo antes posible gracias a un sistema muy moderno, somos muy modernos en la cuadrilla, un sistema web que nos permite consultar la ubicación del camión, las incidencias y la ruta ejecutada en esa jornada. Con lo cual, como verás, la diferencia es sustancial de la prestación que se realiza en la actualidad, ¿no? Con tecnologías muy avanzadas y desde luego la mejora el servicio en los barrios de Amurrio, se duplica la frecuencia de recogida y mejorando sustancialmente, también económicamente, los servicios complementarios, como pueden ser voluminosos, plásticos de enchilar, etcétera. Bueno, pues una mejora en el servicio que seguramente percibirán los ciudadanos de Amurrio en el momento que se instalen los nuevos contenedores y comience a funcionar, que eso será entrado el verano, me imagino, ¿no? Sí, de todas formas, sí, la idea es, con toda la prudencia, nuestra idea, ya sabes que ahora tiene que haber unos trámites administrativos correspondientes para su aprobación y para la adjudicación. Y en cualquier caso nosotros entendemos que para primeros de julio debería estar ya en marcha el servicio con toda la prudencia, pero bueno, esa es nuestra idea. Pero sí me gustaría también poner de manifiesto una vez más que se trata de una mejora sustancial en la calidad del servicio basado en la sostenibilidad. Hablamos en términos de sostenibilidad, de optimización de recursos compartidos e igualdad entre los municipios mancomunados. Esto es esencial. No hay discriminación, no hay agravios comparativos, hay igualdad absoluta en el trato. En cuanto al servicio básico común, que es el recogida este en el que estamos hablando, la recogida de basuras, todo se presta en igualdad de condiciones. Mismo precio y misma calidad de servicio. Eso es esencial dejarlo claro. Hablando de optimización de servicios, de colaboración, precisamente también ratificaron un acuerdo con el Ayuntamiento de Orozco para que los vizcaínos puedan traer al Garbigune de Laudio lo que hay que llevar al Garbigune, ¿no? Aquello que no hay que tirar. Hace pocos, creo que fue antes de ayer, el alcalde de Orozco se quejaba, ¿no?, de que habían descubierto no sé cuántos vertederos ilegales. Bueno, pues a ver si a partir de ahora ya, pues, en fin, eso se va acabando, ¿no? Ayer estuve, antes de ayer, estuve en una reunión con el alcalde de Orozco. Otra de las cosas que se aprobó, y esto lo quiero tocar también con máxima prudencia, pues porque estamos pendientes de que en su caso Orozco lo apruebe en sesión plenaria, con lo cual estamos pendientes de ese trámite y máxima prudencia por tanto. Pero bueno, en cualquier caso desde la cuadrilla aprobamos la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Orozco a fin de proceder al uso del Garbigune de la cuadrilla de Ayala, ubicado en Laudio, por parte de los vecinos de la localidad de Orozco y que tengan la condición de usuario de esta instalación tal y como se establece en el reglamento de funcionamiento regulador del Garbigune de la cuadrilla. Y bueno, esto es una cuestión más, un acuerdo más en la línea de comarcalizar servicios, ¿verdad? Que para nosotros en estos momentos de crisis todavía sí cabe está más justificado, porque siempre hablamos, te vuelvo a repetir, en términos de sostenibilidad, en términos de optimización de recursos y siempre, bueno, nos parece esencial, ¿no? Sí. Parte capital. Y sobre todo sí me gustaría dejar claro, si me permites, en relación con este área de medio ambiente, que esto sin ninguna duda nos hace más fuertes para afrontar desde la cuadrilla nuevos servicios que la nueva ley de residuos nos va a exigir, como puede ser, por ejemplo, la recogida de materia orgánica de forma separada, ¿no? Es decir, esto crea ya un pozo y de ahí en adelante, desde la cuadrilla, desde luego lo vamos a afrontar con más entusiasmo si cabe, ¿no? Vamos, que dentro de poco veremos otro contenedor por ahí. Bueno. Digo, no sé. Bueno, tengo que preguntarle también, es un asunto que al final resultó con cierta polémica, pero que se aprobaron finalmente las cuentas de la cuadrilla. Sí. Todo el mundo sabe que eso es importante para que funcione una sociedad o un ayuntamiento, o claro, en fin, o una empresa. Pero hubo una polémica. Los socialistas entendían que había algo que no era regular, parece ser, y por eso se levantaron y se marcharon y no votaron. Pues mira, yo desde aquí hago un llamamiento al Grupo Socialista y bueno, yo creo que fue un malentendido. En cualquier caso, espero subsanarlo con la portavoz del Grupo Socialista y te comento muy rápidamente en qué fue, ¿no? Qué fue el malentendido. Nosotros entendíamos, bueno, y creo que esto está contrastado, hubo un debate más o menos intenso, que por cierto, el tono del pleno fue francamente bueno, ¿eh? Y en relación con el presupuesto, bueno, pues hubo un debate más o menos intenso durante tiempo y entendimos que el debate, que ya te digo que después de varios turnos de intervenciones, entendimos que el debate se había agotado, estaba agotado. Quiso intervenir el representante de Bildu, le comentamos desde la presidencia que bueno, pues que al final el debate ya estaba agotado, que se había dicho, se había expuesto absolutamente todo. Y bueno, y se le quitó el uso de la palabra, ¿no? Pues porque al final era reincidir en reiterar lo mismo. Y la portavoz del Grupo Socialista, desde la presidencia, entendimos que bueno, pues con posterioridad quiso intervenir y le argumentamos lo mismo, con lo cual, pues bueno, procedimos a la votación. Entonces, la portavoz del Grupo Socialista, en su pleno derecho, por supuesto, abandonaron los dos, la portavoz y su compañero, los representantes del Grupo Socialista, abandonaron el pleno. Y tampoco hay mucho más que decir. A mí me gustaría aclararlo, pues porque yo entiendo que tampoco no es evidentemente estar en su derecho, pero esa fue la razón, ¿no? Y al final, en cuanto al presupuesto, pues bueno, pues es un presupuesto que entendemos bueno, pues austero y dictaminado previamente por la comisión del área. Y poco más que decir. Hombre, lo que sí hubo un pequeño debate y sí me gustaría aclarar, a ver, que nosotros no podemos contemplar, bajo ningún concepto, por una cuestión también de prudencia, contemplar una partida referente a algo que todavía no se ha aprobado en sesión plenaria. Y me refiero a la cuestión, a la prestación del servicio mancomunado de basuras, ¿no? Pues porque se aprobó ayer. Entonces, claro, no podíamos incluir en el presupuesto algo que todavía no se había aprobado. No sé si me explico. Sí, no, en base a ello lo comentamos, además se comentó en la comisión de la CAE, en la comisión de Hacienda. Es decir, con posterioridad se hará una modificación presupuestaria, es decir, que contemplando esta variable, ¿no? De todas formas, te vuelvo a repetir, es decir, ¿cuántas veces se ha abordado la cuestión de mancomunar las basuras en Amurrio y no ha fructificado, ¿no? Con lo cual, claro, teníamos que ser prudentes en este sentido. Bueno, la cuestión. Pero bueno, yo espero que tenga la oportunidad de aclararlo con la portavoz del Grupo Socialista. Y eso es lo que pasó a grandes rasgos. A grandes rasgos, efectivamente. Porque el pleno fue largo. Pero eso sí. Pero bueno, yo me quedo con que bueno, fue un pleno medianamente, yo creo que estoy muy satisfecho, pues porque el tono y la participación de todos fue importante, fue bueno, pues la colaboración y la participación de todos, además la tenemos como algo fundamental para el desarrollo de la cuadrilla, el trabajo de todos los grupos en la cuestión de que Amurrio se mancomune la prestación del servicio mancomunado de basuras. Y vamos a quedarnos con lo positivo, en clave positiva, y en cualquier caso te vuelvo a repetir que yo espero tener la oportunidad de aclarar lo que entiendo que es una confusión, un malentendido con la portavoz del Grupo Socialista. Perfecto. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, nos quedamos con esos asuntos que se aprobaron ayer en el pleno de la cuadrilla y de los que ustedes tienen referencia. Poquito a poco iremos colgando ahí en la página web esa referencia a los diferentes asuntos, que fueron varios, otros que bueno, ahora mismo no tenemos tiempo, pero en fin, cuestiones también de reciclaje de otro tipo, que también nos parecen interesantes, que hay que ir abordando poco a poco y que nos tenemos que ir acostumbrando también a reciclar, que ya lo hacemos, pero cada cada vez más, ¿eh? Porque sobre si no, todo, desde Europa nos va a venir el palo. Eso es, estoy de acuerdo con tu reflexión. Y sobre todo, pues bueno, pues el hecho de que la prestación de servicios, el mancomunar servicios y que redunden en el beneficio del ciudadano y la optimización de recursos y hablar en términos de sostenibilidad en estos momentos y bueno, al final es fundamental, es clave para la cuadrilla y desde luego, insisto una vez más, repito, en esta coyuntura de crisis que estamos padeciendo, enfocar la comarcalidad de servicios y bueno, la prestación de servicios mancomunados en definitiva es esencial, es un tema capital para todos, ¿no? Miguel, desde la cuadrilla lo entendemos así, desde la cuadrilla. Miguel Asa, presidente de la cuadrilla, muy amable por atendernos. Qué ricasco. Qué ricasco, Suri.